Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Han quedado un montón de mensajitos, pero es imposible leer los mensajes de hoy. Muchos hacen reclamo a la falta de tapabocas allí en el puerto de Punta del Este este fin de semana. Eso, por ahí van por lo menos 3-4 mensajes. Pero todo lo que se mueve el día de hoy, esta jornada de primero de marzo, también está el inicio de clases del año lectivo, y nos hemos venido para la escuela número 5, la escuela Alejandro Isambol Lafone, aquí en Punta del Este, esta escuela de tiempo extendido que tanto queremos y que visitamos asiduamente. Estamos con la directora, la misma directora, nos encanta eso, porque ya tenemos amistad con María del Valle Britos, a quien le agradecemos justamente este tiempo y queremos que nos cuente cómo ha sido justamente el inicio en esta jornada. Bueno, nosotros contentos de recibirlo. Iniciamos a las 10 de la mañana, según lo que ya habíamos informado a las familias a través de las páginas de Gurí y la página de Facebook de la escuela y la cartelería acá mismo. Hicimos la entrada escalonada para asegurar cumplir con el protocolo hoy. Y a partir de mañana vamos a entrar a las 10. Pusimos 3 entradas diferentes. Cada clase ya va a saber en qué lugar va a entrar y por qué lugar va a salir, así que presencialidad completa este año en el inicio, estamos muy felices. ¿Cómo va a funcionar el comedor? Bueno, el comedor, para también cumplir con el protocolo, vamos a dividir, en vez de en 2 tandas como hicimos el año pasado, vamos a comer en 4 tandas, así se puede respetar la separación entre los niños, y bueno, tratando de dar el mejor inicio para nuestros niños, pero también cumpliendo con lo establecido. En el salón de clases también pasa lo mismo, María del Valle, de que hay una separación que está estipulada ya por protocolo. Sí, nosotros tenemos, nos mandaron cómo distribuir los salones, cómo marcar en qué lugar sentarse los niños para la separación, y nuestro tamaño de salón en general habilita poderlo hacer. Tenemos 2 o 3 salones que son con medidas reducidas, y bueno, ahí pusimos menos alumnos desde el inicio, pero siempre respetando que todos vengan todos los días. ¿Qué cantidad de alumnos concurre en este centro? Y tenemos 340, estamos en el límite de nuestra matrícula prácticamente, con lista de espera, pero bueno, no tenemos más capacidad para tomar alumnos. Pero sí, seguimos inscribiendo a todos los que tengan interés para que, bueno, surgido algún lugar, se va llamando por esta lista de espera para que puedan ingresar acá. ¿Son alumnos que llegan desde qué barrio? Y acá tenemos de distintas zonas, generalmente se trata de dar cumplimiento con todos los niños que viven más próximos. Pero, como tú sabes, es una escuela que tiene buena locomoción y una propuesta de horario extendido que también a los padres facilita mucho. Entonces, por eso pienso que tenemos una matrícula que siempre está como tratando de crecer. Bien, Jorge, ¿queda algo para María del Valle o lo cerramos? María del Valle, no saludarla y desearle un muy buen año junto a todo el personal y todos los niños. Y a su vez también consultarla sobre las condiciones de trabajo que surgen de las autoridades de la enseñanza primaria. ¿Más o menos son similares a lo que sucedía un año atrás o han habido cambios? Teniendo en cuenta que hace un año atrás justamente comenzaba un nuevo gobierno, no había tiempo para generar algunas modificaciones específicas que marcaran una impronta diferente, si es que lo iba a haber del nuevo gobierno, pero ya un año de repente se pueden ver algunas cosas que son diferentes hoy a lo que fueron a comienzos de marzo del año pasado. Bueno, nosotros creo que lo que nos cambió muchísimo fue el año pasado el tema de la pandemia y cómo tuvimos que adaptarnos. Uh-huh. En general, cambios a nivel de lo que es la estructura de primaria y lo que es nuestra modalidad de tiempo extendido, por el momento en nuestra realidad no tenemos. Nosotros tenemos todo el personal en un altísimo porcentaje que es efectivo. Tenemos algún cargo que por alguna circunstancia los docentes pasan a un trabajo de grado superior, pero estamos completos, o sea, todos los docentes pudieron hacer opción de las horas. El arranque ha sido normal y bueno, el desarrollo pensamos que va a ser normal respecto a lo que fue el año pasado, cumpliendo con el programa que es un programa rico, que sí, que capaz que se le pueden hacer algunas intervenciones que se irán dando. En cuanto a lo que es el profesorado de la institución, elige por concurso también, o sea, pienso que la modalidad y la forma de trabajo en lo sustancial, para nosotros no ha habido variaciones. En cuanto al comedor, es un comedor que siempre desde que se creó la Escuela de Tiempo Extendido en el 2013, todos los niños almuerzan. Eso en un principio, capaz que dio algún tema de conversación, un día se habló en el, creo que en la Cámara de Diputados, sobre algunos, lo que se consideraba en su momento como pérdida de platos por los alumnos que faltaban. Se hizo ver que no es así, porque faltar siempre sí quedan platos sin servir por alumnos que faltan, que habitualmente es un 10% en los días que faltan los alumnos. Pero esos platos son siempre aprovechados igual por los niños, digo, porque siempre hay niños que les gusta comer un poco más y van a repetir. La empresa que tiene acá, que es tercerizada, tiene un buen servicio. Tenemos hoy, justamente también está la visita de la nutricionista de primaria. O sea, nosotros tenemos todo el apoyo en cuanto a eso. Nuestra inspectora ya nos visitó también acá en la escuela para ver cómo estábamos haciendo el inicio. Pienso que nosotros no hemos tenido grandes cambios respecto a lo que veníamos haciendo. Sí, la situación del año pasado, que bueno, que nos desacomodó a todos, que fue diferente, pero en sí, lo estructural que hace a la Escuela de Tiempo Extendido y a nuestro trabajo, no hemos tenido variaciones aún. Gracias, muy amable. Buena jornada. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, buen año también de trabajo junto a nosotros. Gracias. Gracias, muy amable. Cerramos, Jorge, ya nos despedimos, ¿no? Sí, vamos redondeando, sí. Bien, bien. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.